List 8. Estuve con ellos ayer. I was with them yesterday. ¿Dónde estuviste? Where were you? ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Qué hacías a las 10? What were you doing at 10 o'clock? Yo no hacía nada. I wasn't doing anything. ¿Cuál fue su opinión de él? What was his opinion? Él no estuvo allí. He wasn't there. No estaba lloviendo. It wasn't raining. Hubo una reunión aquí. There was a meeting here. ¿Hubo una huelga ayer? Was there a strike yesterday? Hubo huelgas en todas partes. There were strikes everywhere. ¿No hubo una huelga aquí? Wasn't there a strike here? Nunca hay huelgas aquí. There are never any strikes here. Todo fue igual el año pasado. Everything was the same last year. Hubo una mujer aquí ayer, ¿no? There was a woman here yesterday, wasn't there? Fue bastante fácil. It was quite easy. Él era un gran líder. He was a great leader. El camión estaba en el garaje. The truck was in the garage. ¿Dónde estaba? Where was it? Dije que estaba en el garaje. I said it was in the garage. ¿Qué dijiste? What did you say? ¿No me puedes oír? Can't you hear me? ¿Me estás hablando a mí? Are you talking to me? ¿Qué decías? What were you saying? Yo no decía nada. I wasn't saying anything. ¿Por qué no dijiste algo acerca de Tom? But didn't you say something about Tom? No dije nada en absoluto. I didn't say anything at all. ¿Qué le dijiste a él? What did you tell him? Le dije todo. I told him everything. ¿Quién te dijo eso? Who told you that? ¿Quién dijo eso? Who said that? ¿Fuiste allí? Did you go there? ¿Por qué no viniste aquí? Why didn't you come here? ¿Fue alguien contigo? Did anyone go with you? ¿Con quién estuviste? Who were you with? ¿Viste a los padres de Pepe? Did you see Pepe's parents? ¿Qué hacían cuando les viste? What were they doing when you saw them? ¿Sabían que les estabas mirando? Did they know you were looking at them? ¿Te vieron a ti? Did they see you? ¿Qué hiciste cuando te vieron? What did you do when they saw you? Ellos deben de tener mucho dinero. They must have a lot of money. Lo siento, pero me tengo que ir. I'm sorry, but I have to go. ¿Por qué te tienes que ir? Why do you have to go? Tengo cosas que hacer. I have some things to do. ¿No quieres estar conmigo? Don't you want to be with me? Me gustaría, pero no puedo. I'd like to, but I can't. ¿Cuándo volveré a verte? When will I see you again? Cuando vuelva mañana por la mañana. When I come back tomorrow morning. ¿Me puedes hacer un favor? Can you do me a favor? Lo que quieras. Whatever you want.